¿Dónde estás, corazón? Que no puedo ya vivir sin ti. Nunca voy a olvidar esa fiesta en que te conocí. Qué bonito es amar, y en mi vida te quiero sentir. No sé qué irá a pasar, que te llevo tan dentro de mí. Si vieras cómo me tienes, ya mis ojos se marchitan. Te espero, pero no vienes. ¿Qué reflejos te encandilan? Quiero que comprendas que te quiero dar corazón y vida para que no vivas tan lejos de mí. Corazón, que me quieres casi enloquecer. Yo no sé qué pasó, que te busco y no te puedo ver. Yo quisiera volver, porque no soporto esta inquietud. Pero no sé qué hacer, esperando a ver si vienes tú. Si vieras cómo me tienes, ya mis ojos se marchitan. Te espero, pero no vienes. ¿Qué reflejos te encandilan? Quiero que comprendas que te quiero dar corazón y vida para que no vivas tan lejos de mí.